Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Radio Ubrique, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que como cada día aborda la actualidad deportiva. En este caso, último programa, una última entrega de la semana. Ni mañana jueves ni el viernes tendremos tiempo de deportes. Volveremos el próximo lunes con mucho contenido, ya preparando en previsiones todo aquello. Pero antes tenemos que contaros cosas que van a ocurrir y cosas que ya ocurrieron. Por ejemplo, en el día de hoy nos vamos a centrar en una de las grandes citas de este mes de junio, que llega este viernes, día 12, y es que el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza una nueva edición, ya son 31, de su carrera escolar. El lugar de celebración, ya saben, las pistas de atletismo, siendo las 8 de la tarde el momento para el inicio de las pruebas, y bien se hace un llamamiento a la concentración de participantes una hora antes, desde las 7. Además de las diferentes pruebas adaptadas a las edades de los menores, habrá sorteos al finalizar y servicio de ambigú con montaditos y refrescos, siempre a precios populares. El evento está dirigido en esta ocasión a menores nacidos entre los años 2009 y 2022, ambos inclusive. Enseguida vamos a dar todos los detalles de la mano de Juan María Menacho, uno de los padres, ¿no?, por llamarlo así, de esta prueba, uno de los impulsores de esta cita que, bueno, pues se persigue ese fomento de la práctica deportiva en edades escolares, en edades tempranas. Antes de hablar de todo ello, antes de quedarnos con el atletismo, nos quedamos con otras noticias. Por ejemplo, estas relacionadas con el fútbol, y es que el equipo alevín de tercera andaluza del Ubrique Club de Fútbol no pudo superar la primera de las dos eliminatorias necesarias para ascender de categoría. El conjunto dirigido por Roque Carrasco caía por 5-0 en Tarifa, rival ante el que también había perdido por la mínima en esa ocasión en casa. Un resultado que no empaña una gran temporada en la que han sumado 18 victorias y 2 empates en los 22 partidos de grupo disputados en esa primera fase. Por otro lado, también contaros que el club, el Ubrique Club de Fútbol, ha informado que el plazo de inscripción para la próxima temporada está abierto hasta el próximo 11 de julio. Para formalizarla se ha habilitado un enlace que es futbase.es /preinscripcion/187, un enlace que publicaremos al término del programa en nuestra página web, en deportes.radiobrique.com. A través de ese enlace se puede completar el proceso de manera rápida y sencilla, si bien se recomienda completar la inscripción dentro del plazo establecido para facilitar la organización de equipos y categorías. Para cualquier duda o consulta, el club dice os remite a la oficina de la entidad. Más noticias, por cierto, que en la mañana de hoy nos trasladaba la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique que ya han culminado las labores propias de esta época del año de pintado y puesta a punto de la cancha exterior del pabellón municipal con motivo de la celebración de los diferentes maratones de fútbol sala. La próxima semana se disputa el de menores, la semana siguiente el de adultos, el del Comité Local de Fútbol Sala, el que da punto y final, que pone el broche de oro a esta temporada 2025-2026. Y antes de pasar con la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, también carrera de jóvenes. Y es que 4 ubriqueños se dieron cita el pasado fin de semana en la cuarta edición de la carrera por montaña Bandolerín, puntuable para la Copa Gaditana en edad escolar. Hugo Delgado fue el mejor de los ubriqueños, con un segundo puesto en la categoría cadete, completando los 9,62 kilómetros, con 520 metros de desnivel, en 1 hora y 47 segundos. Por su parte, Arondo Domínguez y Juan Domínguez fueron sexto y octavo respectivamente en categoría alevín, una categoría que tenía un recorrido de 4,21 kilómetros y 169 metros de desnivel. Aaron Domínguez marcaba un tiempo de 26-21 y Juan Domínguez 26-48. Por su parte, Pepe Orellana tomaba parte de la categoría Benjamín, tenía que correr 2,6 kilómetros con 121 metros de desnivel. Pepe Orellana, que fue sexto con un tiempo de 24 minutos y 46 segundos. (Risa) Y ahora de lo que toca hablar es de atletismo, pero en este caso, bueno, pues en edad escolar, porque este próximo viernes, 12 de junio, se celebra la que es ya la 31ª edición de la carrera escolar que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. El lugar de celebración, como en estos últimos años, vuelve a ser las pistas de atletismo, siendo las 8 de la tarde el momento para el inicio de las carreras, si bien se hace un llamamiento a la concentración de participantes una hora antes. Desde las 7 se irán recibiendo a los diferentes participantes. Participantes nacidos entre 2010 y 2022, años ambos inclusives, que se enfrentarán entre comillas, ¿no?, a las diferentes pruebas adaptadas a las edades de estos menores. Habrá sorteos, como siempre, al finalizar, y servicio de ambigú con montaditos y refresco, siempre a precios populares. Para hablar de este evento, hablamos con uno de sus padres, podríamos decirlo así, con Juan María Menacho, que nos atiende al otro lado del teléfono. Juan María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues 31 ediciones, no sé qué recuerdo te queda, Juan María, de aquellas primeras. Pues me recuerdo todo, porque la ilusión no la hemos perdido nunca. La verdad que ahora lo llevamos ya mucho mejor, porque todo está automatizado y demás. Pero, y entonces se trabajaba muy duro la carrera y los preparativos y demás. Pero ilusión y recuerdos, pues todo. Desde la Avenida España que empezamos a correr, imagínate que corriéramos ahora en la Avenida España, ¿no? Sí. Con todos los bares y mesas que hay por medio. Y lo hacíamos ahí, corrían los niños de los colegios de Ubrique, corrían en la Avenida España. Hasta que ya pasamos a las pistas, y la verdad que las pistas es un sitio, pues imagínate, ¿no? Toda la noche allí, si no es como una noche buenecita, así, de temperatura buena, viendo la sierra enfrente, los críos, los padres, los abuelos. Entonces ahí la grada, pues la verdad que es un puntazo de carrera para los niños, para su familia. Evidentemente, salvo por el desplazamiento que supone, ¿no?, ir a las pistas de atletismo, el escenario es el ideal para todos, ¿no? Primero para los pequeños que se sienten, bueno, pues corredores profesionales corriendo en una pista de atletismo, luego por el graderío que tiene y, como decía, ¿no?, las facilidades logísticas que se os da, también un sitio bueno por el aparcamiento, ¿no?, que tiene para todos aquellos que vayan a ir, ¿no? Sí, hombre, está lejos del pueblo, está apartado, pero no quita de que los padres van a llevar a los niños. Vamos. Nosotros hemos hecho unas papeletas como todos los años y ahora hay encargados que las van a llevar por todos los colegios e institutos para recordarles, ¿no? Digamos que mañana, entre hoy, mañana y pasado, le entregarán en los colegios las papeletas a los críos para que se acuerden, es simplemente un recordatorio de la carrera. Y los padres acuden. La verdad que siempre, gracias a Dios, las gradas siempre han estado llenas de padres, de abuelos, de tíos, de hermanos que van a ver a los niños competir. La verdad que tiene mucho tirón, los niños pequeñitos tiran de muchas familias, tiran de toda la familia, y no importa que esté lejos, los padres van esa una tarde, porque la verdad que el sitio está muy bien, con la fresca, cada noche, los niños están compitiendo, hacen deporte, se le está metiendo ya por vena el tema del deporte, que es fundamental, que para eso creamos las Nutri, un club sin ánimo de lucro, que lo que queríamos era fomentar un deporte que no había en Ubrique, que era el atletismo, y que nadie corría, nadie hacía deporte, éramos muy poquitos los que nos poníamos las calzonas para correr. Y desde entonces, pues mira, pues hemos conseguido bastante, ¿no? Son muchos los niños que hoy día son grandes ya y corren en todas las carreras por ahí y en carreras importantes y haciendo buenos tiempos y buenas metas, ¿no? Uh-huh. Entonces el sitio no importa, el sitio, los padres van a ir, esperemos que como todos los años llenen la grada y el ambiente sea pues un ambiente deportivo y de pasarlo muy bien. Además tendremos nuestro servicio de ambigú, que los padres tendrán allí también para tomar algo, los filetitos, los montaditos, la bolsa de patatas, que eso siempre colaboran y nos ayudan con para los gastos de las carreras y de todo lo que hacemos. Volviendo un poco a la Avenida de España, Juan María, yo si me preguntaran, el primer recuerdo que tengo es lo larga que se me hacía la Avenida de España, ¿eh? Porque vas con ese ímpetu, esas ganas, estás animado por la gente, te animas, tú quieres correr más de lo que puedes, y eso es un poco la sensación que viven los menores, ¿no?, en esta carrera, ¿no? Exactamente, los críos no saben que tienen que terminar la carrera, entonces salen todos corriendo, dándolo todo, y luego, claro, se van cansando y se van agotando. Los más experimentados van ya hacia su ritmo, porque ya ahí auténtico es auténtico como te diría, expertos, ¿no?, en la materia, aunque sí, sean muy pequeñitos, pero algunos ya vienen apuntando, ya año tras año ya saben lo que hacen y tienen ese don de correr o esas ganas de correr y van dosificando y demás, pero claro, eso que tú dices es verdad, la Avenida España es así eterna, ¿no?, y más con la gente sí, te aplaude y tú vuelas, claro. Luego también es una sensación que se puede asemejar a la carrera popular, ¿no?, cuando tú vienes del hotel, vienes ya de la carrera y llegas al esto y te ves otra vez la gente animando y demás, es un poco la sensación esa, ¿no?, de que la subidita esta del esto para arriba pues se hace larga y es por eso, ¿no?, por los ánimos de la gente, que hay que saber un poco templar los nervios. En todos los deportes la adrenalina te aumenta muchísimo cuando los aplausos, los elogios empiezan a darte ánimo y eso te carga de gasolina de nuevo para ir tirando hasta cuando vas flaqueando te cargas pilas, ¿no? Sí, y los críos eso lo notan más que nadie, entonces por eso las gradas van a estar llenas, yo supongo que sí, como siempre, y eso esperamos. Y los críos se lo van a pasar súper bien, ya ves. Y luego también, Juan María, antes de entrar un poco en detalle de la carrera, de lo que va a ser la carrera, un poco poner en valor el trabajo, evidentemente, de la Nutrias Pantanera, de otros colectivos como la Asociación Ciclista de Ubrique, también con las gincanas que organizan, colectivos, como digo, Juan María, que os empeñáis, en el buen sentido de la palabra, en fomentar el deporte y en crear estos encuentros que al final, bueno, son experiencias y son recuerdos para los menores, pero también es el inculcar, ¿no?, el deporte, la práctica del deporte en sus vidas. Exactamente, fue nuestro objetivo. Nosotros corríamos maratones, medias maratones, éramos 6, 7 u 8 los que corríamos, y entonces pues tuvimos la felicidad de hacer un club, pero con un club con ese objetivo, ¿no?, de fomentar el deporte, organizar carreras, organizar que nuestro pueblo de Ubrique sonara también en el aspecto deportivo, en cuanto al atletismo. Y yo pienso que lo hemos conseguido, ¿no? Nutrias Pantanera, las Nutrias las conoce toda Andalucía y parte de toda España. Y gracias a ese fomento del deporte, tanta cantidad de niños, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿qué niño de Ubrique no tiene una camiseta o una medalla de las Nutrias, ¿no? De haber corrido un año, quizás. Pero la mayoría corren muchos años seguidos. Claro. Entonces, es un aliciente que nos da vidilla porque hemos conseguido algo que era nuestro objetivo, ¿no? Que la gente hiciera deporte y sobre todo desde chiquititos, ¿no? Y entonces, pues pienso que está ahí, el fruto está ahí, en ver el viernes por la noche las pistas llenas y ver tantos niños corriendo. Sin ninguna duda, ¿eh? Y bueno, lo de tener una medalla se cumple a rajatabla porque, entre otras cosas, es una de las señas de identidad de esta carrera escolar, ¿no? Se van a repartir medallas para todos los participantes. Sí, a ver, el atletismo en sí es un deporte sacrificado y donde solamente ganan los tres primeros. El primero, el segundo y el tercero tienen la medalla de oro, plata y bronce. ¿Qué ocurre en otros deportes, baloncesto, en fútbol, demás? Aunque tú no juegues y estés en el banquillo, gana tu equipo, tú eres campeón también, tú eres ganador también. Entonces aquí no, aquí solamente ganan los tres primeros. ¿Qué ocurre? Que nosotros queríamos darle una medalla y fue nuestro objetivo, fue conseguir, digamos, presupuesto para poder darle una medalla a cada uno participativa y esa medalla vale mucho. Los niños van con su medalla, colgan el peso, al día siguiente van al colegio con la medalla y es otro aliciente más para los críos, ¿no? Que se sientan campeones, porque aquí no ganan el primero, segundo, tercero. Nosotros fomentamos el deporte y aquí ganan todos, van a ganar todo y todos llevan su medallita. Bueno, pues 31 ediciones ya de esta carrera escolar, este viernes 12 de junio. Juan María, cuéntanos un poco, porque va a empezar a las 8 de la tarde, pero si bien es cierto que desde la organización hacéis un llamamiento a la concentración más o menos desde las 7 de la tarde, ¿no? Sí, a las 7 que se vaya llegando todo el mundo, porque luego iremos llamando por categoría. En la grada iremos llamando a los niños por categoría, sobre todo que todo el mundo llegue bien, más o menos a las 7, y empezaremos la carrera a las 8. Luego, cuando los padres llegan un poco más tarde a las 8 y lleguen con el niño, ya han corrido los de su categoría, pues la verdad que sienta mal. Entonces, a las 8 empezamos y que vaya llegando antes para que todo el mundo se acomode, esté en pista, esté todo el mundo allí preparado. Categorías, hablas de categorías, ¿cuántas habéis dispuesto? Y no sé si tienes a mano la distancia de que van a correr cada uno. Sí, como siempre tenemos 8 categorías, que serán ocho categorías que son tanto en femenino como en masculino. Quiere decir que vamos a ver 16 tandas de carrera. Veremos algunas más porque habrá categorías donde los niños sean tantos que no queremos tampoco apelmazarlos ahí, que se caigan y demás. Entonces hacemos dos tandas o tres tandas de carrera. Quiere decir que, por ejemplo, en Pitufo o Pedro Benjamín, que son unos niños ya más grandecitos o lo que sea, que donde hay más críos, pues partimos la carrera en tres o en dos, depende de los críos que haya, para que no se peguen y se caigan y sobre todo eso, ¿no? Que corramos bien y demás. Las categorías serían las de pañal, pitufo, predestamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Los niños que pueden correr, pues son desde el año 2022, los que tienen cuatro añitos ahora, 2022 y 2023, que serían en categoría de pañal. Estos correrán unos 50 metros más o menos, simplemente en la recta allí de tribuna para que los padres lo vean. Después tenemos pitufo, que son los nacidos en el 2021, que también correrán igual, más o menos, el mismo trayecto. Pre-Benjamín, los que nacen en el 2019-2020, tanto Benjamín como Benjamina, las niñas y niños, siempre estamos hablando de doble categoría. Estos corren unos 100 metros. Luego tendremos Benjamín, los nacidos en el 2017-2018, unos 200 los niñas y unos 300 metros los niños. Los alevines, los que nacen en el 2015-2016, tendrán unos 300 y 400 los masculinos, 300 las niñas y 400 los masculinos. Infantil, 2013-2014, estos correrán 400 metros y 600, los masculinos. Y cadete, 2011-2012, aquí ya es una rabia, pero empiezan a flaquear. Aquí ya normalmente estas categorías son desiertas, son 1, 2, 3, 4, 5 niños, porque parece que no quieren ir a carrera porque ya se creen mayores y ya se creen que esta carrera es solamente de niños. Y no, los nacidos en el 2011-2012 correrían 600 metros, y las niñas y 800 los niños, y los juveniles correrían un kilómetro los masculinos y 800 las niñas, que son los nacidos en el 2009-2010. Es una rabia que no quieran ir los niños que ya, digamos, que están en la pubertad, ¿no? Porque, ya te digo, después quieren correr la carrera de los grandes y no tienen edad para correr la carrera de los grandes todavía. Sí. Y es una lástima, siempre nos queda desierta esta categoría. No de cierta, pero con poca gente. Claro. Ya cuando están en el instituto, ya se creen mayores, ya no, parece que no quieren ir a esa carrera, ¿no? Porque nocturna, escolar, la carrera de los niños, sí. Ya ellos no se sienten tan niños. Se les puede quedar un poco, o se creen ellos, ¿no? Que se les va a quedar un poco pequeño cuando es realmente ese paso intermedio, ¿no? A luego poder estar en la popular, ¿no? Claro, y además participarían, se llevan sus medallas, camisetas, sus recuerdos, echan, bueno, está. Sí. Ahí estamos, siempre peleando con ellos para que vayan. ¿Qué año me has dicho juvenil, Juan María? Los juveniles son 2009 y 2010. 2009 y 2010, por tanto, 2000... Y los más pequeños son del 2022 y los más grandes serían del 2010. Vale. Bueno, 2009 realmente, ¿no? Porque si juvenil incluye 2009, estamos llamando también a los del 2009. Juvenil 2009-2010. Uh-huh. Sí. Vale, por tanto, los nacidos en 2009 pues también tienen cabida, ¿no? En esta carrera se va a hacer, entiendo, desde pañal hasta juvenil, ¿no? Sí, pañal hasta juvenil. Desde 2022 hasta el 2010. Hasta el 2010 hasta el 2022. Vale. Desde los 4 años hasta los 16. Sí, y luego con la entrega de premios se realizarán también sorteos que va a ir en función al dorsal, que también es otro aliciente para los más pequeños, ¿no? El colgarse un dorsal, el poder correr con un dorsal puesto, Juan María. Claro, y muchos lo guardan y no lo pierden, se lo pegan en las carpetas, se lo llevan a su casa, lo guardan. La verdad que está bien, y luego hacemos con, ya te digo lo que te he dicho, una rifa al final, cuando se hace la entrega de premios, los niños con su dorsal, habrá un sorteo, y en ese sorteo, pues, todos los años, todo el mundo se queda hasta el final por eso, porque es lo más divertido que tiene ya al final, ¿no? Porque aunque tú no ganes, te tienes que quedar porque hay un sorteo que es bastante bueno, porque según tu dorsal te puede tocar. Hay gente que por motivos se tenga que ir, pero al final no se van, se quedan allí. ¿Qué ocurre? Que cuando se entregan los premios, pues todo el mundo está pendiente del sorteo. Y en el sorteo, pues habrá balones, hay balones de baloncesto, hay de fútbol, hay mochila, hay camisetas de la selección española, que eso también tiene otro tirón. También tenemos la bicicleta que todos los años colabora con nosotros, Fran Vic, que es Paco en la calle San Sebastián, colabora con nosotros y tenemos una bicicleta que es la última que se rifa, y hasta que no se rifa la bicicleta no se mueve una mosca de la grada, ¿sabes? A ver, que estamos hablando de que la inscripción es gratuita, Juan María, o sea, y de manera gratis te llevas tu medalla asegurada, ¿no? Y luego te puedes llevar la bicicleta, además de la experiencia de correr. Te llevas tu medalla, te llevas tu camiseta. Te llevas tu bote de agua cada vez que... o sea, los que compiten llevan su medalla, bote de agua y su camiseta. A colmo, los padres van a comprar un montadito que los hace Luis Naranjo arriba, que están para chuparse los dedos, unos bocadillitos que hace de montadito, que tiene un don este hombre en la cocina, y todo el mundo lo dice, ¿no? Que están riquísimos los montaditos y demás. Esa es una tarde estupenda con tus padres, tus tíos, tus primos, tu familia, con tus amigos. Y para colmo, pues tiene el sorteo, que el sorteo, a ver, que son un montón de cosas. La probabilidad de que te toquen es buena, ¿eh? Claro, es buena. Sí, sí. Que no es que dices tú, es que a lo mejor esta aquí no me va a tocar. No, es que te puede tocar. Sí. Porque es que son muchas cosas las que se sortean. Y además se lo pasan muy bien. Son 10 o 15 minutos de rifa al final y se lo pasa gente muy bien. Claro, sobre todo lo principal eso, ¿no? Que los niños pues lo van a pasar bien corriendo con sus amigos, ¿no? Que es de lo que se trata todo esto. Más o menos un par de horas, Juan María, hasta las 10 de la noche, más o menos. Sí, intentamos que sea todo lo más fluido posible, lo más rápido posible. Ya no baja tanta gente abajo porque vamos a ir llamando. Por ejemplo, la entrega de premios se hace muy rápida porque van a salir más que los tres primeros niños, y suben sus padres y se le da el nombre, o sea, los padres van, les echan la foto y se van otra vez a la grada y vuelven a subir otro, vuelven a bajar otros para la foto, y eso se hace rapidito y la verdad, y ya después la rifa, digamos. Juan María, ¿la inscripción cómo lo hace? O sea, ¿cuando vayan llegando los niños tienen que ir dando sus datos al llegar, o solo cuando llamen por megafonía bajan y listo? Mira, Rubén, esto ya es increíble, ¿no? Porque los primeros años había que tomar nota, había que escribirlo en los colegios y demás, pero como tú bien dices, son 31 años. Hasta los niños que no han estado saben ya cómo tienen que hacerlo. Nosotros vamos nombrando por edades, llamamos, por ejemplo, a categoría pañal 2022 y 2023 niñas, y ya están las niñas allí en la puerta esperando. Allí nuestros compañeros le van a poner los dorsales y bajan esas niñas. Inmediatamente van a pasar los niños de esa misma categoría. Simplemente los vamos a nombrar por edades, los niños nacidos en el 2022-2023, categoría pañal, se van a acercar a la barandilla, a las escaleras, y allí ya le dan los dorsales y bajan. No tomamos nota de nombre ni nada, solamente se le coge el nombre a los tres primeros, ¿no? Está claro. A los tres primeros cuando terminan de correr, pero no hace falta escribirse, es totalmente gratuito. Con estar allí y cuando te nombran por megafonía, los críos bajan, después lo recogen sus padres por la otra puerta y después ya bajan otra vez con los padres los que estén premiados. O sea, se hace automáticamente, los niños llegan sin pagar ninguna entrada, sin pagar nada, sin inscribirse en ningún sitio, los llamamos y acuden allí a la escalera y ya corren. Bueno, pues solo eso, que se pide que estén allí una horita antes, sobre las 7, para favorecer, ¿no?, todas estas labores organizativas al Club Atletismo Nutria Pantanera. Juan María, hemos vendido, creo, muy bien ese ratito del viernes por la tarde. Lo merece, la ocasión lo merece, porque la experiencia, ¿no?, así lo demuestra. Pero, ¿qué nos queda por comentar? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Yo, que acuda a todo el mundo, que acudan, que no falten, porque es una fiesta. Es una fiesta del deporte, es una fiesta de la familia, de los críos. Y parece que no, pero poquito a poquito el niño, hasta el más pequeñito, hasta el de 4, el de 5, el de 6 años, yo ya he corrido aquí, yo quiero seguir corriendo, yo quiero hacer deporte. Este gusanito del deporte, de ponerte las calzonas, los zapatos de deporte, que te aplauda la gente, que te dé ánimo, ya ese gusanito empieza a hacer efecto. Y eso es lo que vamos sembrando, ¿no? Que el deporte... Acuérdate que cuando empezamos éramos dos petaqueros que salíamos a las 10 de la noche de trabajar, no teníamos horas ni para correr una maratón, ni media maratón, ni nada. Y gracias a Dios ahora tenemos unos horarios dignos, tenemos una calidad de vida que no teníamos entonces. Y toda esta gente mayor que está haciendo deporte es porque también lo ha hecho desde pequeño, ¿no? Entonces esa semillita que vamos a sembrar el viernes, de que hagan deporte, que los padres y la familia estén allí y lo vean todo, pues eso es lo que esperamos, y que vaya todo el mundo, que vaya, son muchos años, 31, y que se vuelca esta noche, y los padres, y que estén, que no fallen, claro. Estaremos todos allí. Pues seguro que sí, un evento que suele congregar unas 500 personas fácilmente, entre más de 500, entre no, son más de 500, si corredores van a ser sobre 500 más o menos, 500 niños estamos entre 400, 500 niños, pues imagínate, dóblalo casi con padre, duplica. Madre, tío, abuelo. Claro. Las gradas siempre están a tope, y yo no sé cuánto hace las gradas, pero las gradas, no sé si eran 1.500 o 1.000 y pico personas, llenas están, sí. no solo son las que están sentaditas, que han cogido sitio, que han llegado pronto, sino que están de pie al fondo, que la... tienen que estar de pie. sí. Bueno, pues ojalá el viernes se repita esa imagen que nos deja cada año, esa carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, como decimos, 31 años, 31 ediciones, se paró ahí un poquito por la pandemia también, pero se retomó, ¿no? Y era, yo creo que de obligado cumplimiento, digo por parte vuestra, ¿no? Que os autoexigíais que esta carrera pues tenía que volver y así lo hizo. Juan María, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros por la difusión de este evento, ¿vale? Muchas gracias. Y así ponemos fin nosotros a Tiempo de Deportes, que como os decía al inicio del espacio, volverá ya el próximo lunes al horario habitual, a las 5 de la tarde. Tan solo desearos un feliz resto de jornada y, como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más. Adiós.